Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Pues muy buenas, nos encontramos en la tercera edición del Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca, hoy ya sábado 14, el segundo día de esta interesante iniciativa, y hemos podido asistir a la charla de Félix Rodrigo Mora, que tenemos aquí sentado en nuestro improvisado estudio de grabación que tenemos aquí en la Asociación de Vecinos Zoes, y hemos tenido la oportunidad de escuchar la charla en la que Félix presentaba el que es su último libro. Muy buenas, Félix, ¿qué tal? Bien, bien. Un poquito de calor y te comentaba a micro cerrado que tu intervención me ha parecido verdaderamente interesante. Está diciendo que eres un espadachín de la dialéctica y hemos reflexionado, has planteado varias cosas interesantes. Has hablado del origen del Estado, de su relación con las multinacionales. Yo no sé si le puedes plantear a nuestros oyentes, ya no te pido un resumen, pero uno de los argumentos que hemos hoy escuchado de tu voz es que planteas que la crisis del capitalismo ha sido en gran parte resuelta por la intervención del Estado. Bueno, hasta lo que ha sucedido ahora, es decir, el momento crítico hasta el momento de la crisis es el otoño de 2008 y la cosa hasta ahora ha sido controlada por el Estado a partir del régimen de subvenciones de los diversos aparatos estatales a las grandes empresas en los más importantes países del mundo. Lo que suceda de ahora en adelante, pues habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, el Banco Central Europeo, por ejemplo, pues está muy pendiente de hacer aportaciones de capital constantes, incluso también al Estado español y a diversas empresas españolas y a otras por ahí de otros países de la Unión Europea. Ahora, habrá que ver, este otoño para mí va a ser un momento de mucha importancia lo que suceda, de mucha importancia. Pero yo creo que no va a suceder nada distinto a lo que ha sucedido desde el otoño de 2008, ¿no? Va a ser más de lo mismo en la misma línea. Félix Rodrigo Mora, que fue uno de los compañeros con el que tuvimos la oportunidad de entrevistar en aquel encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que es ya la segunda vez que participas entonces en esta radio. Y uno de los aspectos que has comentado en la charla es que crees que, por una parte, el cine y por una parte la radio cumplieron mecanismos de adoctrinamiento o por lo menos en la destrucción de las sociedades rurales. Yo no sé si este argumento que es tan peliagudo, yo no sé si nos los podías un poco profundizar. Bueno, hoy se admite que el grado de conformismo tan grande que tienen las sociedades contemporáneas depende en buena medida de la televisión. Y la televisión en realidad no es una combinación más que de la radio y del cine, ¿no? Es un sistema técnico que combina elementos de la radio y elementos del cine. La radio, claro, se inventa para la movilización política de la gente con fines reaccionarios. El uso que hace de la radio los nazis es muy importante, ¿no? La radio para los nazis es clave y el cine sobre todo es clave para Estados Unidos. Estados Unidos a través de Hollywood crean un sistema de adoctrinamiento descomunal que no solamente es político, también es en ideológico, en valores, en formas de concebir la vida, que se mantiene activo y más que nunca hoy, ¿no? Hasta el punto de que lo que se ha llamado la industria del ocio, pues en gran medida es la industria del cine, la industria de la música, todas estas cuestiones que tienen un peso enorme, también económico. Una parte muy importante del desarrollo del capitalismo hoy se hace en la industria del ocio, en todos los sistemas de entretenimiento. Pues dicen que es ahí donde es el capitalismo más dinámico, junto con el de la fabricación de armas. Y las radios libres, Félix, que también has hecho referencia en tu intervención, ¿hay cierta esperanza para pensar en este tipo de proyectos? Claro, sería muy importante y muy esperanzador que las radios libres siguieran avanzando, puesto que, claro, nada está absolutamente determinado ni es absolutamente malo. Las radios libres son un intento de recuperar la radio desde otro punto de vista y con otros fines. Pero al fin y al cabo el 99% de la radio pues es una radio o bien del Estado o bien de empresas, una radio que cumple fines bastante funestos. Pero sí sería muy interesante que las radios libres alcanzaran un estatuto de existencia social y de presencia en la opinión pública, pongamos 100 veces superior al que ahora tienen, ¿no? Aunque yo lo veo difícil porque, claro, van contracorriente y la sociedad actual está muy, muy pillada desde arriba y es difícil ir contracorriente en ella. La última vez que tuvimos la oportunidad de tenerte con nosotros en Radio Onda Expansiva, ya en Madrid, en el encuentro del libro anarquista que organizaban los compañeros, nos hablabas de ruralidad, de civilización. Hoy nos estás hablando de la crisis del capitalismo. La cosa que se me plantea es, ¿de dónde sacas, Félix, el tiempo para escribir, para ser un escritor tan prolífico? Bueno, en realidad, yo en mi juventud fue un militante de la izquierda obrerista, por así decirlo, hasta que me di cuenta que eso no llevaba a nada, ¿no? Y en un momento dejé todo eso y me dediqué pues a reflexionar sobre mi propia experiencia. Yo había acumulado una experiencia personal bastante rica en acciones en las fábricas, en los barrios, y lo que me dediqué es a reflexionarla. Entonces parte de esas reflexiones las fui guardando y ahora tiro de ellas a la hora de escribir. Por ejemplo, el librito este que hemos sacado, Borrachera No, junto con el movimiento Straight Edge, en realidad es una reelaboración de textos de hace 25 años. Yo ya incluso en la época que existía el diario Egin publiqué unos artículos en Egin sobre el problema del alcoholismo crítico, y lo único que he hecho ha sido sacarlos de una carpeta que están ya muy muy amarillos, recoger un poco datos que yo tenía y actualizarlo un poco. Muchas veces lo único que hago es sacar carpetas que puede ser que hace 20 años estén ahí, ¿no? No es que haga otra cosa, o lectura de hace 25 años. Yo generalmente cuando leo procuro hacer un resumen del libro, lo que me interesa, lo que no, y se va guardando ahí. Con este método luego llega un momento que escribir no es difícil, porque es en realidad hilar comentarios, resúmenes o reflexiones. Antes he hablado de la conversación con un hombre que se dedica al ganado ovino, pues bueno, todavía no lo he hecho porque es hace unos días, pero en cuanto que tenga un tiempo libre, pues cogeré un par de folios y escribiré todo lo que este hombre me contó, porque yo creo que hay que aprender de la vida y de la gente. Y los libros, bueno, cada día estoy más decepcionado de los libros, ¿no? Para mí es muy importante escuchar a la gente, sus experiencias personales o colectivas o lo que sea, ¿no? Y de ahí saco una parte importante. Mis libros tienen muchas, muchas cosas aprendidas de la gente. Y no la reservo para la memoria es muy falible, yo lo escribo y lo guardo, lo escribo a mano, no en internet, quiero decir, no en ordenador ni nada, lo escribo y lo guardo en una carpeta y luego, quizá en algún momento dado, pues tire de ello y lo saque. Has comenzado tu intervención, Félix, hablando de la necesidad que quizás tiene el saber de autogestionarse, de que este tipo de encuentros en ocasiones son demasiado, el saber se presenta demasiado unidireccional. Has planteado que la necesidad que quizás este tipo de ponencias o de reflexiones se realicen a través de colectivos o de una forma colectiva al menos. ¿Tú te defines colectivista en su sentido etimológico? Claro. Desgraciadamente muchas veces me veo teniendo que hacer intervenciones como la de hoy. Yo agradezco muchísimo a los organizadores, a Pablo, a José y todos estos, pero claro, me gustaría más que las cosas se hicieran a partir de colectivos, porque tampoco creo en el espontaneismo de la asamblea. Si se juntan 15 personas a hablar de algo sin haberlo preparado, pues generalmente lo que sale es algo aburrido y fastidioso. Yo creo que las cosas se tienen que preparar, que alguien se tiene que comprometer a desarrollar un tema durante 6 meses o 8 meses antes de un encuentro. Alguien tendría que ser un colectivo, porque la espontaneidad tampoco resulta, ¿eh? No, yo no creo. Tendría que ser una etapa previa de preparación y que la gente que viniera, pues viniera con temas preparados, con recopilación de datos. Lo importante que es recopilar datos. Muchas veces los datos solo denuncian. Lo que pasa es que en el sistema actual las clases mandantes dan los datos fragmentados, pero cuando los juntas, muchas veces basta con juntar los datos parciales para que salga un mosaico de denuncia de los horrores de la sociedad actual. Pero sí me gustaría que eso se hiciera más, ¿no? Y que, por ejemplo, pues no sé, no tuviera que ser una minoría de gente las que quizá tengamos muchas veces que desempeñar funciones, no sé, de elaboración de ideas que debía de ser una tarea autogestionada, una tarea autogestionada. Yo creo firmemente en eso, pero entiendo que es muy difícil para, por ejemplo, la crisis económica, manejarse un poco en la crisis económica se requieren muchos, muchos años de lecturas. Yo no quiero hacerme fantasías al respecto, tragar muchos libros, muchas cosas horribles, la mayoría de lo que se publica son bodrios y tonterías, te llevan un montón de tiempo, tienes que tener dinero para comprarlos, o tienes que tener el hábito de ir a una biblioteca a consultarlos. En fin, la vida es así de triste, no sé cómo hacer esto, pero al menos he querido ser honrado y he hecho una pequeña intervención, ¿no? Que espero que los organizadores no la hayan tomado como una crítica, porque no lo es, ¿no? Solo una constatación de cómo están las cosas. Quizás en ese sentido, una de las experiencias que ha existido, y corrígeme si me equivoco, creo que también has participado, son los Amigos de Luz, este colectivo que durante cierto tiempo ha estado reflexionando sobre aspectos relacionados con los caracteres de la antitecnología. No sé si nos podrías un poco hablar de cómo ha sido la experiencia de este colectivo. Bueno, los Amigos de Luz ya es una cosa del pasado, se disuelve en junio de 2007, o sea, ya lleva más de 3 años disuelto. Y luego, pues, los integrantes nos hemos ido cada uno por nuestro lado, incluso ahora hay bastantes diferencias entre nosotros, pero con independencia de eso, es verdad que fue una idea muy interesante, que era unirnos para elaborar materiales o recoger incluso información sobre la situación de la tecnología. Eso se hizo primero una fase de preparación en la que yo no participé. Yo cuando me integré en el colectivo ya había sacado 2 números del boletín y llevaba una existencia como tal de 1 año. Pero antes ya se había dedicado un tiempo al esfuerzo, al trabajo, a entrar en contacto con textos, a lecturas, y ha sido una experiencia bonita y muy interesante, que a mí me gustaría que se repitiera en otros asuntos, ¿no? Que se repitiera. Ahora con el asunto este de la Constitución, en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense, se ha constituido un colectivo que está estudiando el sistema político actual a partir de la Constitución actual y de su primera expresión, que es la de 1812. Pues ellos estudian bastante y lo hacen además con un sentido muy militante, porque ellos quieren que eso revierta en una acción pública, una acción en la calle, una acción política, una lucha política. Eso, bueno, no, puede salir o puede no salir. De estas cosas todos sabemos lo aleatorias e inestables que son. Pero incluso lo que ya se ha hecho es muy interesante, porque es gente bastante joven además que ha logrado unirse para poder criticar el actual régimen de dictadura política, constitucional, parlamentaria y partitocrática con argumentos, y no solamente con expresiones vagas o con suposiciones. Pues muchas gracias, Félix. Siempre es un placer escucharte, siempre es un placer tenerte en esta radio, en Onda Expansiva. Muchas gracias, y ya sabes que siempre estás bien recibido, bien tratado, y es un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Félix. Hasta luego. Os he visto reír y os he visto llorar. Os he visto contentos y a punto de petar. Os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis. Y ya que pasa el tiempo y que ahí permanecéis, os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad. Os he visto correr, atacar y escapar. Os he visto planeando y os he visto disfrutar. Y sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Os he visto jodidos cuando algo sale mal, llevando las derrotas con paciencia y dignidad. Os he visto tirar pa'lante con lo poco que hay. Os he visto tirar pa'lante con los pocos que hay. Os he visto reíros hasta ya no poder más. Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y doy gracias. Os doy gracias. Continuamos en esta tarde del 14 de agosto en el encuentro, en el tercer encuentro ya del Libro Anarquista de Salamanca. Tenemos la oportunidad de charlar con una de las personas que está detrás de los preparativos que han llevado o que han posibilitado la preparación de este encuentro. Muy buenas, compañero. Hola, buenas. Pues veníamos comentando a micro cerrado que Salamanca está viviendo una situación bastante peculiar. Hay un cartel que hemos visto en la entrada que pone Salamanca apesta a dictadura. Y una de las cosas que hace que esta situación se esté reproduciendo es, de alguna manera, la ordenanza municipal. Yo no sé si nos podías comentar, por favor, un poco por encima cómo está desarrollándose la situación en Salamanca. Bueno, vamos. Sí que es una situación peculiar porque es especialmente grave, pero realmente yo veo que se está dando prácticamente en todas las ciudades en España ahora mismo y en un montón de sitios. Parece ser que desde los poderes públicos o, bueno, como lo queramos llamar, se está intentando impedir cualquier tipo de actividad, ya sea de propaganda, ya sea actividad política, lo que sea, incluso actividades sin contenido político directamente. En fin, se está intentando barrer de las calles todo aquello que no esté controlado y que no esté intervenido por las instituciones o por el sector privado. Porque esta circunstancia ha influido incluso en el desarrollo de esta iniciativa en la que nos encontramos. Parece ser que ha habido ciertos impedimentos para que las distribuidoras y editoriales pudieran poner su material aquí en la calle. Lo hemos visto esta mañana, se han acercado algunos miembros de las fuerzas de orden público y ha habido pues una pequeña conversación. Bueno, sí, realmente, vamos, es lo que más problemas quizás ha traído a la organización. El tema de acercarse a la calle, que para nosotros era muy importante, es una cosa que nos han puesto, pues eso, todos los impedimentos posibles. No es tanto que te digan no puedes hacerlo, sino ya el hecho de que te metan en trámites burocráticos, en pagos de tasas a las que no puedes... Si no tienes una subvención o si no tal, pues no puedes hacerte cargo de eso. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy complicado conseguir espacios en todas las ciudades, en Salamanca especialmente. Y ya en la calle, pues no digamos, porque en la calle ya no estás tratando con una asociación de vecinos ni estás tratando con cualquier particular. Estás tratando directamente con el ayuntamiento. Y estás haciendo cosas en la calle donde lo ve todo el mundo. Y bueno, parece ser que eso no les gusta, no les interesa. Y cambiando ya un poco de tema, es ya la tercera convocatoria, como comentábamos, de este encuentro del Libro Anarquista, y veníamos comentando los compañeros que nos hemos desplazado desde Burgos a Salamanca que la fecha es un poco introspectiva porque mucha gente en verano está desconectada, son las vacaciones, y sin embargo estamos viendo por aquí a un montón de gente que se está pasando por las charlas, que se está pasando por las editoriales. ¿Cuál crees que es la clave un poco de que en este encuentro, a pesar de las fechas, digamos, haya tanta afluencia? Hombre, nosotros uno de los criterios que teníamos para elegir esta fecha, porque tampoco es al azar ni es al capricho, es que repartirnos un poco en toda la red de encuentros del Libro Anarquista que se están llevando a cabo por todo el Estado español y bueno, incluso ahora por Portugal alguno, ¿no? Como es el caso del de Lisboa. También pues eso, el que sea un fin de semana que suele caer en puente, pensamos que facilita más que se puedan trasladar las distribuidoras. Además, también nos apetecía un poco romper esa dinámica que parece que está siempre en el movimiento libertario o en prácticamente todo, ¿no? Que como que en verano se para todo, en verano nos tomamos vacaciones, pues no es plan de tomarse vacaciones, ¿no? Nosotros seguimos y pretendemos que siga una actividad para que sean las cosas constantes, porque sobre todo en un sitio como Salamanca, que es una ciudad universitaria y es una ciudad muy de paso, el mantener esta estabilidad de actividad en verano para nosotros es muy importante. También es un acercarnos más a la población, a los vecinos de aquí de la ciudad, que bueno, que no solo a los universitarios, a la gente de la universidad, que parece que bueno, que es lo único que mueve esta ciudad. Más de una vez lo hemos comentado en nuestra radio que Burgos es una ciudad hostil, pero ya que lo comentas, ¿es difícil ser libertario en Salamanca? Bueno, yo siempre se habla de ciudades más hostiles, ¿no? Se habla de Burgos, de Salamanca, de Valladolid, incluso. Yo creo que en cada sitio tenemos lo nuestro, ¿no? Hay ciudades en las que parece que todo es mucho más fácil. Personalmente creo que, bueno, pues sí, es cierto que somos menos, que tenemos dificultades para llegar a, de alguna manera a la gente, pero me resisto a pensar que en otras ciudades sea mucho más fácil o bueno, cualquier cosa de esa. Supongo que eso también cada uno conocerá lo que tiene y tal. Yo, bueno, mi actividad la desarrollo siempre en Salamanca y sí que veo que es una ciudad hostil, ¿no? Sí que veo que es complicado acercarse a la gente, pero estoy muy contento aquí en Salamanca, vamos, no. Claro que sí, en todas las casas cuecenaban, aunque claro, sea un refrán castellano, y muchas veces los refranes se contradicen. Siempre que hay un refrán, hay otro que dice lo contrario. Sí. Pues muchas gracias, compañero. El encuentro va viento en popa, estamos ya casi a su ecuador. Enseguida vamos a escuchar la charla del compañero que nos va a hablar de la liberación animal. Y pues de momento lo que comentábamos, bastante gente, bastante animación, y demostrar que los libertarios no hacemos vacaciones, no tenemos vacaciones en agosto. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y me voy a cocinar. Muy bien, pues adelante. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves, no es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro. Es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, porque mires donde mires, entran ganas de llorar, porque el mundo es una mierda que no hay por dónde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estar siempre perdiendo no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar, y la socialdemocracia nunca nos seducirá, y es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras. Abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los CIEs, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. seguiremos el seguimiento radiofónico de este tercer encuentro del libro anarquista de Salamanca. Y hoy, ya domingo 15 de agosto, hemos tenido la oportunidad de escuchar la charla, la conferencia que Miguel Amorós, el compañero Miguel Amorós, ha realizado acerca de uno de sus últimos libros, como es José Pellicer, un anarquista íntegro, que relata un poco la historia de uno de los militantes más significativos de la Columna de Hierro. Muy buenas, Miguel. Buenas. Pues, ¿qué se puede encontrar el lector que abra las páginas de tu libro? Pues se puede encontrar la vida de un personaje ejemplar, carismático, desconocido, de otra época, desde luego. Y sobre todo la historia completa de la Columna de Hierro, que hasta ahora era un mito más bien, que no se sé muy bien cómo ni por qué había salido. Uno de los elementos que han estado presentes en el debate que se ha realizado posteriormente a la charla y que seguramente están presentes en tu libro es el de la militarización que se impone durante el desarrollo de la guerra civil. Yo no sé qué valoración o qué supuso. Una de las preguntas muy interesantes ha sido qué supuso la militarización de todas estas milicias que actuaban dentro de otra perspectiva diferente. Las milicias corresponden, con todos sus defectos y también con todas sus virtudes, a la fase revolucionaria de la guerra. Y la militarización supuso el refuerzo del Estado. Entonces el fin de las propias milicias, el fin del espíritu revolucionario que las guió desde sus inicios. Uno de los aspectos que tú mismo has señalado es que en la Columna de Hierro existía una nebulosa en que incluso en la propia Valencia actual tiene muy mala fama. Sí, bueno, la Columna de Hierro se enfrentó a su propia organización. En Valencia la organización estaba dominada por elementos reformistas y se burocratizó mucho más rápidamente que en el resto de las regionales. Esto significó que los anarquistas de la Columna de Hierro se enfrentaron directamente a todos los comités. Como se enfrentaron, con vehemencia, con energía, pues, y actuaban prácticamente por su cuenta, pues claro, los viejos que recuerdan eso, pues que siempre, mayoritariamente lo critican. Porque lo que ha sobrevivido, sobre todo ha sobrevivido mucho en Valencia, sobrevivió mucho los pasados reformistas y todo eso. Allí, por ejemplo, los cinco puntos fue donde la fracción esta que entró a colaborar con Franco, o el mismo Juan López, que fue un colaboró con los sindicatos verticales, pues todo eso se dio sobre todo en Valencia. Y a pesar de la mala fama que tiene la Columna de Hierro, uno de los aspectos que nos ha señalado en esta charla es que José Pellicer era una persona que protegía a otras que eran de ideología contraria, que se preocupaba por ellas, que era contraria incluso a las represalias sangrientas. Pellicer salvó la vida a mucha gente de derechas. Pellicer no era un personaje generoso y es un personaje que no creía que había que ensuciar. Que había que ensuciar el ideal suyo con sangre. Otro de los aspectos que hemos señalado en esta charla es que se está desde un tiempo a esta parte produciendo una increíble proliferación de libros en los que se muestra el anarquismo pues desde una perspectiva bastante sesgada, mostrándoles como pistoleros despiadados. ¿A qué crees que responde esta iniciativa? El anarquismo vive, es algo vivo y da miedo. Pienso que la burguesía actual o los dirigentes actuales de la política, que sobre todo la política y de la cultura, sobre todo que actúan en ese terreno, tienen interés en mostrar ese tipo de anarquismo. Quizás para conjurar, digamos, los peligros de un radicalismo más moderno que se inspirara en él. Muy bien, y para ir ya cerrando nuestra entrevista, ¿en qué estás trabajando últimamente, Miquel? No sé si nos puedes, sin revelar ningún secreto. No, yo llevo una actividad antiindustrial y antidesarrollista Por tanto, colaboro con todos los grupos que lleven ese tipo de actividades, luchando contra las infraestructuras, que es donde creo que al capitalismo más le duele. Y al mismo tiempo, en el terreno histórico, estoy preparando un libro sobre Maroto, y que fue el Pellicer de Andalucía, y la regional andaluza en la Guerra Civil. Muy bien, pues muchas gracias, porque ya va siendo tarde, se acerca ya la hora de comer y te hemos robado un poco de tu tiempo para que puedas estar con nosotros. Vale, gracias. Hasta luego, gracias. Inseguro y aunque a veces indeciso, críticas que te aseguro que hacen daño. El camino es muy difícil, es muy largo, solo espero lo que hago no sea en vano. No pienso rendirme a la primera de cambio, porque sé que hay mucha gente que su vida están violando. Lucharé por ellas y por todos los que sueñan que somos personas libres y la vida ahora es bella. Y ahora no quiero pensar que la vida es una ruina. Y ahora no quiero pensar que la mía está podrida. Sentimientos, ilusiones que han hecho de mí un capullo. El capullo de una flor, ya verás, pronto vendrá. Es una bola de mierda y todas sabemos que nada funciona bien. No te derrumbes, lucha por tu idea, no tengas ansias, que la flor ya se abrirá y verás, verás a tus colegas y compañeros, verás, verás que ellos nunca te abandonarán, verás, verás esperanzas por un mundo. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio libre desde Burgos.